Domingo 23 de noviembre. Nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: "A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido". Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: "Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo". Había también por encima de él un letrero: "Este es el rey de los judíos". Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: "¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros". Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: "¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo". Y decía: "Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino". Jesús le dijo: "En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso". Comentario al Evangelio por Fray Fernando. Jesús es rey, pero no de cualquier reino, sino del de Dios. Comenzó su predicación en Galilea, anunciando que ese reino estaba cerca, que ha llegado ya, que está dentro de nosotros. El reino fue el eje de su predicación, del que da signos con sus milagros y que sustentará su vida y misión. Jesús no se anuncia a sí mismo, sino al reino de Dios. Ese reino no está ajeno ni separado de la vida cotidiana. Lo que Jesús anuncia es el proyecto de Dios para la vida de la humanidad, para transformar una historia de desencuentros y desdichas en historia de salvación, un proyecto que se dirige a todos y que va siendo acogido por los seguidores de Jesús. Vivir en el reino es vivir la vida de cada día con el Espíritu de Jesús, en intimidad con el Padre y sirviendo a los hermanos, particularmente a los que el mundo desprecia o presta menos atención: los pobres, hambrientos, forasteros, desnudos, enfermos y encarcelados. En diálogo con Pilato, Jesús declaró que su reino no era de este mundo. No quería competir con otros reyes o emperadores. No disponía de un ejército con el que hacerse respetar o que le pudiera defender. Tampoco había cedido al populismo de quienes querían hacerle rey. Solo acepta ser llamado rey cuando esto equivale a ser testigo de la verdad, y no pudo sino sobrellevar ese título cuando fue escrito como causa de su condena. El reino es un don, una gracia, pero también una responsabilidad, porque el reino, que no es de este mundo, tiene que ver con este mundo. Jesús presenta actitudes y valores que transforman a las personas y sus relaciones y que suponen una crítica de las instituciones. El reino es una dimensión religiosa y profética, pero conlleva una crítica a la cultura cuando se construye a espaldas de las personas, de la política, cuando no sirve a los ciudadanos y a la economía, que puede matar. El reino no es una ideología, ni un programa político, sino algo más profundo y transformador. Unas actitudes que cambian corazones, despojándonos de las obras del hombre viejo y revistiéndonos del hombre nuevo, de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, apoyo mutuo, perdón y, sobre todo, de amor, que es el vínculo de la perfección. ¿Significa esto algo para nuestra vida cotidiana? ¿A qué me siento convocado cuando escucho que el reino de Dios no es de este mundo, pero tiene que ver con este mundo?